A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino. A todos les digo, amigues, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil, de gente fuerte. Ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza, y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Están estudiando a campesinos con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entrometidos? A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola, Juli, hola. Soy yo. No, no se escucha nada. Posta, no se escucha nada. ¿Dónde están mis auriculares? Juli, no se escucha nada. Yo no se escucho, ¿o no? Yo me escucho perfecto. ¿Alguien me escucha a mí? No sé, ¿lo escuchamos? Yo lo escucho perfectamente. No, yo no. Te escuchamos, Juli. Hola. Pero igual no me preocupo. Si no escuchara a Juli, tampoco me preocuparía mucho. Bueno, pero empecé leyendo un poema. Si no se escucha, debe haber sido un minuto de nada. No, es el mío, es el Lolo. Che. Ah, yo te acabo de cambiar el auricular. Claro, yo no escuchaba. Tiene razón, Juli. Okay. Hay que darle. Bien. La razón. Bueno. Pero, ¿me contás primero qué leíste? Sí, leí un poema de Juan Jurado, un poeta y cantor boliviano. Otra vez, Lolo, me sacaste y no escucho nada. ¿Ahora? Sigo sin escuchar nada. Che. No. Bueno, en fin. Yo lo había escuchado alguna vez. Sí, lo escucharon una vez, lo escucharon. Quienes escucharon el disco de Pica para todos mis compas, lo escucharon alguna vez. Porque forma parte del disco de Pica, pero recitado por muchísimo. Más lindo y con mucho más sentido que como lo recité yo recién. Uy, ahora me escucho re fuerte. Porque lo recita Yesenia, que es una niña de Bolivia, que en ese momento tenía 11 años, ahora tiene 13, sigue siendo una niña. Pero ella lo recita mucha pasión. Con mucha pasión, sí, de sí, verdad. Sí, que es sí. Impresionante lo que genera escucharla. Piel de gallina, siempre. Y además, siempre acompañada con el violín, ¿no? Sí. Y la verdad que es como se complementa, es excelente. Es un momento que siempre me gusta y que yo ya propuse que para mí tiene que venir acá un día junto al violín y grabarlo. Prontamente. Y bueno, claramente decía lo del sentido, porque seguramente pierde sentido en la voz de un occidental blanco argentino. Pero bueno, es un canto a la tierra boliviana, ¿no? A la tierra, igual a la tierra americana también, porque habla de las selvas, de los ríos, de las montañas, de los llanos, habla del altiplano, y bueno, menciona algo que hoy vamos a mencionar también en el programa, y que también un poco por eso lo trajimos, que es la cuestión de la tierra, ¿no? La problemática de lo que se está haciendo con nuestras tierras. Y lo poco que habitable que será este mundo, seguramente ya lo está haciendo, pero de acá a los años que vengan, si siguen envenenándonos, si siguen contaminando la tierra, si siguen explotando la tierra y las minas y todo lo y el agua y todos los recursos naturales que existen en pos de un sistema productivo que va para quienes tienen el poder de esos de esos recursos y no para la gente que habita esos pueblos. Así que eso fue Rojo, Amarillo y Verde de Jurado. Muy bueno. Excelente, sí, la verdad que sí. Che, y hoy, bueno, tenemos un programa no tan cargado como solemos tener, al menos no tan cargado de entrevistas, seguramente cargado de palabras, porque nos van a escuchar hablar bastante. Juli trae sus cosas para compartir de Pergamino, como anticipábamos en la difusión. Tenemos también un tema nuevo que vamos a escuchar, que no habíamos escuchado todavía. No puedo dejar de mirar a Juli, que mueve el cable. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa, Julián? Que no me quisieron sacar mi auricular y no se escucha nada. ¿Ahora te escuchas? Sí, ahora me escucho. ¿Estás contento? Más o menos, porque me escucho medio mal, pero bueno, no importa. Yo te voy a comentar entonces. Venía hablando, si no me escuchaste. A ver. Sí, igual te escucho, ¿eh? Porque vos se escucha por no fuera. No importa, hagamos de cuenta que no me escuchaste, okay, porque estamos en radio. Contame de vuelta. Sin auriculares no me escuchás. No te escucho. Bueno. ¿Hola? Ahora sí me escuchás porque tenés auriculares. Más o menos. Bueno. Vas a hablar de Pergamino en un rato. Voy a hablar un poco de Pergamino, sí. ¿En un rato? ¿Todavía no? No. ¿En un rato? No. Vamos a escuchar un tema nuevo que se presenta dentro de poco, el 1 de noviembre, en el Conex. Que no voy a anticipar nada. Vamos pero a de una banda que nos visitó alguna una vez. Banda que nos visitó en un formato más pequeño. Nos visitó en un formato un poco más acomodado a la radio, sin la batería, por ejemplo, que es... problemática para los estudios. Es problemática para los estudios, pero digo, es un complemento... Va, es mucho más que un complemento en la banda y se sentía diferente lo que era escuchar a Patria sin la batería, ¿no? Ahora además se sumó en ese día, en el pequeño formato que vinieron, no solamente vinieron sin batería, sino que además vinieron tres. Y hoy son cuatro integrantes de Patria. Así que es la gran fecha en el Conex. En un rato escucharemos el spot que nos pasaron. Y también escucharemos el tema nuevo. Y después, bueno, tendremos un par de entrevistas para charlar sobre. Algunas cosas que están buenísimas, que son súper esperanzadoras, y otras que son bastante menos esperanzadoras, bastante nefastas, y son parte de lo que estamos camino a seguir generando con un cambio de gobierno o no. Digo, si nos ponemos a uh-huh. pensar, hay un montón de cosas que con un cambio de gobierno o sin cambio de gobierno sucederían de todas formas. Continuarían, ¿no? Continuarían, crecerían. Capaz que se discutirían un poco más, capaz que no sé. Eso lo estaremos analizando en un rato. Uh-huh. Lolo. Yo antes que nada quería saludar a nuestra operadora técnica, Nati. Querida. Que hoy cumple un mes y dos días sin fumar. Vamos, así que felicitaciones, vamos. Nati. Sin fumar grosa. Cigarrillo, veneno. Genia, genia. Gracias, chicos. La verdad es que me siento muy bien. Verdad, de posta, si bien las ganas, lucho con un montón de cosas, ahí me escuchan bien. Ahí mejor, sí. Lucho con mucha ansiedad y demás. Los gustos, es como que estoy redescubriendo un mambo con los sabores, sobre todo muy zarpado, y los olores ni les cuento. Qué bárbaro. Qué flash. Estoy re sensible con los olores, pero es algo que y siento, primavera justo además. Te sí, toco. Siento olor a todo, ¿viste? Es como, nada, re loco, pero bueno. Como que tenía sedado los sentidos. Sí, no, loco, muy zarpado, pero sí. Sí, eso que dicen es lo que más siento, sí. Bueno, vamos a tener que... ¡Chau, Pucho! Chau. Vamos a tener que acompañar este cambio de Nati con cosas para que pueda probar saborear el sabor. Sazón, una ¿cómo sazón. Qué, como que, y yo le prometí hace un par de semanas, bueno, yo le prometí increíble. Hace un par de semanas un budín sin harina y sin azúcar. Un budín. Lo terminé cambiando por Vladimir. Una torta sin harina y sin azúcar. Que Nati se llevó un pedacito para ver con una serie. ¿Esa que tenían ayer que tenía chocolate arriba? Esa que teníamos. Tremendo, ¿es verdad? Tremendo, que tremendo. Tenía papa. Tenía papa. No ¿cómo te enterás, es eso? No te contate enterás. Un poquito. La base de todo es papa. Ay, ¿cómo te amo, papa? Bueno, ya te... Bergoglio. Emiliano. No. Emiliano, papá. Emiliano lo quiero más. Bueno, ya vas a probarla. Acá la probó Nati, la probó Lolo. Yo les voy a contar de dónde llega la... ¿Cómo llega la receta de... llega la papa? ¿En el año? ¿Cómo llega la receta de la torta de papa esta, no? Hoy veníamos hablando a propósito de este... Antes de programa, que siempre tenemos un ratito para charlar. y para prepararnos y para elegir todo lo que tenemos que elegir. Hablábamos de Paulina Cocina, ¿no? La amamos. ¿Cómo la queremos a Paulina Cocina? Nos divierte un montón. Bueno, Paulina subió una receta a YouTube de una torta con papa, con base de papa. Era como la misma, pero con mucho azúcar y mucha manteca. Entonces yo dije, con Sandro le dije, bueno, hagámosla. Bueno, y con una base de galletita chocolina, no, nada que nos interese mucho. Entonces le dije a Sandro, vamos a hacerlo como tengamos ganas. O sea, aprovechemos. Eso hay que hacer, ay, aprovechemos que es una torta con papa y chocolate. Y bueno, aprovechémoslo y hagámosla. Y reemplazamos la base con pasta de maní y copos sin azúcar. Mira. Increíble. Y le sacamos el azúcar y le sacamos la manteca y adentro. Y hicimos le cambiamos un poco la receta, un poco bastante. Y quedó impresionante. No tenía azúcar, era increíble eso. Estaba dulce. Maravilloso. Lo suficientemente dulce. Sí. Muy increíble. Es que el chocolate no hace falta que sea... El chocolate con leche para mí es una aberración absoluta. ¿La leche chocolatada decís? No, el chocolate con leche. Ah. Vos tenés el chocolate amargo, chocolate semi-amargo, chocolate con leche, chocolate blanco. Chocolate blanco ya directamente... Manteca. No existe. Para mí no existe el chocolate blanco, no es chocolate realmente. Y el chocolate con leche... ¿Chocolate blanco no es chocolate? ¿Dijiste? No es chocolate. Tenemos un ortodoxo, claro, ortodoxo. No, es que no es chocolate, no es cacao. No he hecho, claro, no hay... El cacao, como dice Pedro, es negro. El cacao es negro, es marrón. Claro. El chocolate blanco es... Un invento. Es manteca. Bueno. Es manteca, supongo que será manteca de cacao. Con, sí, yo creo, con mucho azúcar. Que, sí, y me temo que sea que tenga por ahí cacao y que algo hagan que lo blanquee. No sé si... No sé, ya ahí me estoy mandando por ahí fruta, pero... Bueno. No, yo imagino que es azúcar. Ahora en un ratito vamos a buscarlo y... Eso. Y contamos bien, pero estamos hablando sin saber. Me parece buenísimo igual hablar sin saber. Me divierte un montón. Está bueno. Che, mientras me termino de tomar este mate. Que está rico. Está buenísimo. Lo miraste con una carita. Es que tiene como un... Yo te voy a contar lo que me pasó. A ver. Yo recibí el mate, un mate gigante. Es un mate bastante grande. Y lo recibí con un montón de yerba. Se veía muy bien, pero tiene como a un costado un vómito. Tiene un vómito a un costado. No es así. Que es miel. Pero nunca lo había visto de esta forma la miel. Entonces, ¿cómo lo habías visto? Me asustó. Eso lo aprendí de Mati Bregante, que me dijo, vos preparás el mate y le mandás al costado una buena cucharada de miel y lo vas ahí, bueno, endulzando a poco. Entonces lo bancamos si lo aprendiste de Mati. Che. Ah, claro, no, si lo hago yo no. Ah. Y bueno, es así. Che, yo les voy a comentar una cosita muy chiquita para quienes quieran acercarse, porque la verdad que es una actividad que seguramente está muy buena. Ayer recibí una invitación de Gustavo Schrauf, con quien ya hablamos alguna vez en este programa, que es docente de la Cátedra de Genética de la UBA en Agronomía. Uh-huh. Hablamos en esa entrevista sobre la ley de semillas. Hicieron una charla allá para ver y decidir si la Facultad de Agronomía se manifestaba en contra de la ley de semillas. Hubo todo un debate, estuvo buenísimo, y él fue parte de ese debate. Bueno, ¿y me qué mandó... se resolvió? ¿Sabemos? Tenemos todo el video de lo que fue el debate. En general las posiciones tiraron más para el lado de no a la ley de semillas, pero la realidad es que hay un montón de gente dentro de la Facultad de Agronomía que está a favor y que milita a favor de la ley de semillas. Eso es una realidad porque es un negociado muy grande y las semilleras argentinas hacen fuerza para que se pueda dar y para que pueda salir adelante la ley de semillas, así que es un desastre. Bueno, me mandó justamente Gustavo, a propósito de esto, una actividad que se llama Sembrar Viento, Soberanía Alimentaria y Patentes en Debate Parlamentario. Participan Gustavo Schrauf, Gloria Mancinelli y Alejandro Balazote. Coordina Sebastián Valverde. Esto es viernes 11 de octubre, hoy a las 19 horas, en Puan 480, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Va a haber pan relleno? Va a haber seguramente pan relleno. Va a haber un montón de cosas comunes en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero además... Sí, pero además van a hablar de la ley de semillas y van a hablar de la soberanía alimentaria. Así que seguramente será una actividad buenísima. 19 horas en Puan 480. Una pena no poder ir. La verdad que me hubiese gustado porque yo no lo conocía antes a Gustavo, pero me dejó un montón de cosas muy claras y me pareció que estaba buenísima la postura que tomaba. Y la... Digo, ¿no? ¿Te hubiese gustado conocerlo? Me hubiese gustado. Estabas, yo lo veía a Juli sonriendo. esperando a ver qué iba a decir. En la cabeza que dije, es genial. No es tan bueno, ¿no? No, no, sí, estuvo bien. Yo te banco. Gracias. Bueno, ¿quieren que escuchemos lo que nos compartió Patria antes de escuchar el tema? Antes el paréntesis de dónde están las compañeras, que hoy estamos. Estamos nosotros nomás. Uh-huh. Estamos, estamos, estamos con un Lolo vestido de. Smoking. De Smoking. Smoking Fly. Y un Juli vestido de. Pandillero. De tan Juli que asusta. No sé. Estás veraniego. Estoy veraniego. Está veraniego, veraniego. Pedro está formal. Él es formal así. Formal, tengo unos cortos. Formal, nada. Quiero decir como prolijo. Está bien. Está deportivo. Está bien, pelito ahí de jugador de 4 alemán, ¿no? Jugador de 4 de. Stuttgart. 4 venezolano. 4, no, no, jugador de lateral izquierdo o derecho, no sé. Derecho. Lateral derecho alemán. Bueno, no voy a decir más nada al respecto. Si la operadora técnica nos permite pasar un audio acá, vamos a escuchar y después sí ya escuchamos el tema. Ah, yo no entendía por qué Pedro hoy me dejaba escuchar un tema por el celular y era porque él también lo iba a hacer. Ahí está. No, no te voy a dejar escuchar un tema por el celular. Ahí está. Se lo pasé a Natacha. Después lo discutimos. Ups. Patria se presenta. Uno de noviembre. En el Conex. Entrás en la web. O en boletería. Sarmiento. 31-31. Viernes. 1 de noviembre. Patria. Presenta. Escríbelo. 1 de noviembre. 22 horas. Conex. Escríbelo. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Bueno, acá estamos otra vez en A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Ya entramos de lleno en una comunicación con alguien con quien hablamos muy seguido. Ya casi, hoy nos preguntaban, casi columnista de este programa, porque más de una vez lo llamamos, siempre por este tema, por estos temas que nos preocupan y que queremos sacarnos un montón de dudas y poder brindar esta información a quienes nos escuchan, ya que los medios hegemónicos no suelen levantarlo, salvo que sea algo muy burdo. Estamos con Patricio Leisegui, el periodista autor de Agrotóxico y Envenenados, entre otros de sus libros. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. La vez pasada habíamos tratado de comunicarnos con vos, le comentamos a la gente que nos estaba escuchando que era muy complicado ese día particularmente, pero estábamos con este tema muy fresco de una nueva semilla transgénica, la número 60, ¿no? Sí, la 60 a nivel país desde el lanzamiento de la primera tecnología, que fue en el 96, ¿no? La primera soja resistente al glifosato. Y vos decís. Bueno, perdóname. No, seguí, perdón. No, sí, es una variedad también patentada por Bayer Monsanto ahora, ¿no? Ahora que son una sola empresa. Es un maíz, básicamente, que funciona con los agrotóxicos, con glifosato y con glufosinato de amonio, que es como el herbicida que la industria está tratando de imponer como el sucesor justamente del anterior, ¿no es cierto? O sea que. Es un producto que sobre el cual se está desarrollando bibliografía científica recién ahora, ¿no es cierto? No se conoce demasiado el efecto a largo plazo, ¿no es cierto?, de la contaminación con esta sustancia, con esta formulación, pero lo que sí se sabe hasta el momento en los estudios hechos es que, bueno, tiene también consecuencias fatales para la salud, ¿no es cierto? Claro, primero lo sacamos, ya lo aprobamos y después lo empezamos a investigar y a sacar a la luz las investigaciones, quizás si salen a la luz, ¿no? Es como, primero decidimos que sí y después lo investigamos, sería la cuestión. Sí, así funciona generalmente. La evidencia científica que hay sobre el glufosinato de amonio hoy se ha establecido ya que la exposición prolongada genera daños en el sistema neurotransmisor, en animales provoca malformaciones, o sea que es un producto complicado. El punto es que, bueno, de los 25 últimos transgénicos que se han lanzado en Argentina, en estos últimos 4 años, 15 presentan justamente una resistencia a este agrotóxico, ¿no? Yo pensaba en esto que te comentaba, ¿no?, al principio, de el número 60. Quizás si lo pensamos a nivel productos que van rondando por el país, 60 es un número muy chico, ¿no? Pero casi un transgénico por mes en estos 4 años, ¿es así esto? En realidad en los últimos 22 meses, eso sería lo... O sea, las últimas 18 aprobaciones ocurrieron en 22 meses, que es el periodo que lleva Miguel Echeverri como secretario de Agroindustria, básicamente. Es el secretario, en todo caso fue en su momento, bueno, ministro, ¿no?, otra vez, que más ha aprobado justamente transgénicos a lo largo de la historia, y aparte con nivel de jactancia de esto, esto hoy en las comunicaciones que uno recibe de agroindustria cuando hay estos lanzamientos y de otras actividades, se destaca justamente esto, ¿no? De que se ha avanzado, entre comillas, en ese sentido y que las aprobaciones se han dado como nunca antes, como una señal de progreso, según el macrismo, ¿no? Claro. Te hago una pregunta, Patricio. Hola, te saluda Julián Bouvier desde aquí. Hola, Julián, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Sabemos que bueno que desde hace varios gobiernos, vos decías bien desde el 96, se viene profundizando esta problemática, pero te pregunto, me parece que el macrismo tiene como una forma de defender la como si con un nivel de impunidad muy grande esta problemática, ¿no? Como no hay ninguna máscara para decir que todos estas semillas y estos venenos que vienen aparejados a las semillas son buenos, son saludables, está todo bien. Sí, sí, es. A ver, es una gestión que en ese sentido no. Y quizás con el kirchnerismo un poco se disimulaba esto, ¿no es cierto? Hay un discurso justamente progresista, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones y un poco se enmascaraba la situación, ¿no? O sea, no se hablaba tanto de los acuerdos, aunque existían con Monsanto, salvo los más rutilantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá no, acá sí hay una diferencia clara, hay una profundización fuerte del modelo y se da el hecho de que, bueno, de que el gobierno hizo propio el discurso de las corporaciones, en ese sentido, ¿no? O sea, hoy cuando habla el mismo Macri o los actores de gobierno, digamos, vinculados con la agroindustria, están repitiendo permanentemente eslóganes de los actores justamente del agronegocio, que son los que han controlado siempre los insumos, ¿no? De transgénicos hasta agrotóxicos. Uh-huh. Así que es la primera gestión que, bueno, sí, tiene una posición manifiesta a favor de esto, minimiza por completo la evidencia científica nacional e internacional respecto de la peligrosidad de estos productos. Uh-huh. Y muy por el contrario, creo que, bueno, que alienta permanentemente el uso de estos productos. Uh-huh. Y desarticula, por supuesto, cualquier posibilidad de discusión del modelo. Uh-huh. Creo que eso es lo más contundente que ha mostrado el macrismo en estos 4 años. Uh-huh. Y en cuanto a las próximas elecciones que se vienen, que ya los candidatos que tienen más posibilidades, Fernández y Macri, ya van dando señales de cómo se trabajaría la cuestión. En el caso de, sí, no sé si vos, bueno, me imagino que habrás estado al tanto de lo que van diciendo en las diferentes entrevistas y preguntas que se les hacen, ¿cómo pensás que puede ser un gobierno kirchnerista, un gobierno peronista, el gobierno de Alberto Fernández, perdón, al respecto de los agrotóxicos? Con Felipe Solá adentro, ¿no? También. Sí, sí, no creo que haya gran cambio, realmente. Quizás se va a moderar un poco esto que ocurre ahora de repente, ¿no es cierto?, salir a hablar de las buenas prácticas agrícolas, uh-huh, y demás, como hacen los actores de gobierno, como yo decía antes, replicando el discurso de las corporaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Quizás se va a moderar un poco, pero la dirección del modelo en lo económico va a ser exactamente la misma. Uh-huh. Bueno, igualmente Fernández ya ha estado en Entre Ríos y ha criticado el amparo presentado por ejemplo, ACMER, ¿no es cierto?, por los docentes, por las organizaciones ambientalistas, tratando de alejar justamente las fumigaciones de las escuelas y de los pueblos. Uh-huh. Ha dicho que es un poco desproporcionado el amparo, bueno, casi un discurso similar al que ha tenido Macri en otras oportunidades, ¿no es cierto?, o también mismo en Entre Ríos. Así que no veo grandes diferencias. Me parece que Fernández también ya se ha pronunciado sobre la minería, uh-huh, sobre Vaca Muerta. Bueno, claramente es una versión extractivista con algún tinte más progre desde lo discursivo, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, a mí me sorprende un poco cuando veo a las organizaciones que se han alineado justamente, uh-huh, con Fernández, que yo a veces lo siento como un poco de ingenuidad, ¿no es cierto? Decir, no, pero ahora vamos a dar la batalla desde adentro. Uh-huh. Bueno, hay que recordar lo que fue la gestión del kirchnerismo, ¿no es cierto?, de Néstor para acá, y también se hablaba de esto, de dar la batalla desde adentro, y la realidad es que no se cambió nada, uh-huh, en absoluto, estando adentro. Claro. Macri, por supuesto, que estaba completamente afuera, uh-huh, pero yo no tengo ningún indicio que me permita suponer

trabajo es ser infeliz. Tengo el remedio para combatir y es la alegría. Con esa nota negativa vos te vas al ENRE, que ahora hay que sacar turnos porque están recolapsados justamente por todo lo que estamos haciendo varios vecinos. Entonces tenés que sacar turno en el ENRE y en el ENRE vas con la nota negativa de Edesur más todas las boletas, porque yo ya venía acumulando como 4 a esta altura, y ahí ellos le inician el reclamo, el ENRE a Edesur. Y vos seguís haciendo los pagos parciales con ese nuevo reclamo que le hace el ENRE a Edesur. Entonces yo vengo por la hora con 4 facturas altas, pero todas pagándolas a 150, y el ENRE ahora debería fallar en un mes y algo, debería fallar a mi favor. El ENRE en general falla a favor siempre del usuario. Y con esta situación de los pagos parciales, ¿no tuviste problemas con el corte? No se me corta, claro, no me lo corta. La retaguardia. Che, Juli, Lolo, ¿qué? ¿Ustedes se quedaron con la información de recién? Retuvimos. De lo sí. que hablamos con Patricio. Bueno, vieron que hablábamos del tema del el posible gobierno de Alberto Fernández, uh-huh. y de la cuestión de cómo se maneja con la agroindustria. Uh-huh. Entonces, ya sabemos que Alberto Fernández es amigo de Clarín, de un montón de monopolios nefastos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué relación tiene con las principales empresas de agroindustria, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Para ver su posición. Y para ver su posición, bueno. Para mí es bueno. ¿Para vos se llevan bien? Para mí él es bueno. Él es bueno. Bueno, te cuento una cosa. Y es lindo. ¿Escucharon en estos días hablar de Argentina sin hambre? ¿Escucharon hablar de ese plan? Suena bien. Ese plan que sacó Alberto Fernández. Pobreza hace, cero se llama. Ah, no. Hace, no, Argentina sin hambre. Es un proyecto nuevo que salió ahora en estos... En estos últimos días estuvo Alberto Fernández en la Facultad de Agronomía, uh-huh. el 7, 8 de octubre, hace muy poquito, uh-huh. Con un montón de gente que formó parte de la conferencia, no sé cómo fue el formato, digamos, pero salió de una propuesta de Syngenta, que es una de las principales semilleras acá en Argentina, que lo que proponía Syngenta era, bueno, agarramos el 1% de lo que es la producción de las cadenas ligadas a agroindustria y lo donamos para que la gente se alimente de eso, ¿no? Ah, muy humano. Muy humano, muy humano, está buenísimo. 1% de producción, seguramente es un montón igual porque producen sí. un montón, pero es muy parecido a algo que pasó en el 2002, cuando desde el campo propusieron el plan soja solidaria. Mira, porque claro, hay tanta soja, había tanta soja que la sobra gente, de para darle a los chanchos claro, chinos la usaron para la gente tiene que comer, entonces vamos a darle el alimento del futuro, la soja, para que la gente coma. Bueno, por eso era que en el 2002, claro, en esa época de soja. Había era como el boom, yo me acuerdo de la crisis, mi vieja compraba milanesa de soja, loco. Bueno, así funciona la amistad entre las grandes empresas de agroindustria y el futuro nuevo gobierno que se viene, que proponen, bueno, esto de el 1% de la producción va a ir para la gente para que se pueda alimentar. La realidad es que la gente necesitamos alimentos reales. Uh-huh. O sea, más allá de que puede tapar un bache, después van a venir más problemas todavía y seguimos sin comer comida real. Uh-huh. Así que nada, no quería dejar de mencionar esto, nos lo acercó Julián Galeano de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, que ya hace bastantes años vienen denunciando y vienen luchando contra esto, así que le agradecemos mucho por esta info, y es parte de lo que hablábamos hace un rato, de la preocupación y de las amistades que existen. Bueno, también pensaba en la transición entre el kirchnerismo al gobierno de Macri cuando asumió como presidente. El único que se quedó con un ministerio, que conservó su lugar en un Lino. Ministerio, fue Lino Barañao. ¿Que saben qué dijo Lino Barañao? Que aparte tiene un nombre re agroecológico, Lino. Lino, claro, bueno. ¿No? ¿Saben qué dijo Lino Barañao? Entre otras cosas, ¿no? Me imagino que habrá dicho un montón. Pero una dijo que el glifosato no era nocivo. Que vos te podías tomar un vaso de glifosato y no pasaba nada. Ah, mira, no, bueno, que se lo tomé. Que se lo tomé. Bueno, nunca se lo tomó, claramente. Así que, bueno, no quería dejar de mencionar esto. El otro día estuve en San Vicente en una... Me acordé justo de la mano del glifosato. Estuve en una... En un vivero. ¿En una cata de glifosato? No, en un vivero en San Vicente. En San Vicente, 50 kilómetros de Buenos Aires. El pueblo más viejo de la provincia, dicen. En un vivero, comprando... Fuimos a comprar romero fresco, creo. Una cosa así. Mirá. Y... ¿Qué vendían? Tenían ahí en su estantería. ¿Qué vendían? Glifosato. Botellas de glifosato como si fuera agua mineral. Míralo. Sí, así que bueno. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Estaba creo que 470 mangos la botella de, no sé, de un poco más de 600, ponele. Okay. No, de litro seguramente era. Litro, litro y medio. ¿Y eso con rociadores? No, una botella. Pero vos lo tirás con rociadores. ¿Sabes? Y después lo podés hacer lo que lo pones en ensalada, donde quieras. Claro, está bueno para regar. Es que lo que pasa además, la situación gravísima es que no solamente se usa para las fumigaciones, sino que además está creciendo un montón el uso del glifosato en jardinería. Uh-huh. Entonces la gente, para matar las malas hierbas, tira glifosato. Las, entre comillas, malas hierbas. Claro, ¿no? Bueno, está clarísimo, ¿no? Pero para evitar que les contaminen sus tulipanes, le tiran glifosato a todo alrededor y en el medio se muere el perro del vecino, claro. Se muere, sí, el vecino. La gente, claro. Claro, digo, sí, pero... Algo que a mí me llamó la atención cuando estuvimos con Agustina Santolíquido trabajando en una investigación al respecto en Córdoba, que la gente de Dique Chico nos decía, la gente de la asamblea de vecinos autoconvocados de Dique Chico nos decían que lo más preocupante, ahí uno entra en dimensión de qué pasa, sobre todo en los pueblos donde hay mucha producción. Bueno, ahora estuvimos en Pergamino y lo mismo pasa, que es que no es que son 5 o 6, o sea que es un oligopolio de gente que tiene el poder de la cuestión. Son terratenientes o sojeros que por ahí tienen nada sus terrenos, que no es que son unos grandes empresarios de la tierra, son pequeños o medianos empresarios que utilizan estas prácticas de siembra y que lo naturalizan y que piensan que está bueno y que adhieren o compran la versión del Estado de que son buenas prácticas y de que es nada que contamina. Y se, o sea, ellos mismos le cuentan a otra gente, a sus vecinos, che, se enfermó mi mujer, tiene cáncer de no sé qué, esto que decías vos, che, se me murió el perro, che, en el mes se murieron 5 perros en un pueblo de 300 personas, ¿no? Y empezaba a circular la información así, se dan cuenta que la gente que manipula estos productos se envenena, se muere de cáncer, y las mismas personas que sufren la muerte de sus familiares lo siguen haciendo sin reconocer que esa práctica los está matando. Claro. Entonces, lo preocupante no es solamente que... No, digo, creo que la mirada que tenemos que tener no es la de 5 tipos malos que son el mal y que nos envenenan. Es la gente, la clase media, la clase media alta, los pequeños y medianos productores, envenenándonos, envenenándose, matándose, muriendo de sus familias sin darse cuenta de la gravedad de la problemática. Sí, sí, aparte también ponete a pensar una situación que es vos como productor, quizá como emprendedor, ¿no? Uh-huh. Te vas a poner una siembra de algo en un campito, entonces decís, bueno, yo con esto voy a tratar de subsistir, lo voy a vender en el pueblo, lo voy a... lo que sea, pensando como pequeño emprendedor. Bueno, vos vas a comprar las semillas. Cuando vas a comprar las semillas, las principales semilleras de Argentina ya consumieron, ya se hicieron de la mayoría de las semillas y están tratando de llegar a la ley de semillas para que los productores pequeños no puedan intercambiarlas. Claro. Entonces, ese lugar donde vos vas a un almacén de pueblo de semillas, almacén de semillas, no sé cómo será, vos vas a ese pueblo y le decís, dame semilla de papa, no sé qué, bueno, está bien, tomá la semilla, tomá, tenés que usar esto porque es el paquete tecnológico, claro, que te ayuda a... Sí, porque sí. Si no, no se te va a morir. Y vos lo comprás, porque no sabés. Sí, estás yendo a comprar, porque, te dicen, claro, que lo tenés que poner con eso, lo pones con eso, claro. Entonces ahí ya empieza el momento en el que a la tierra la vas llenando de diferentes agroquímicos y la tierra también va acostumbrándose a eso y va muriéndose con eso. O sea, es una cuestión que es un círculo vicioso gigantesco. Inclusive hay que ver los precios, ¿no? Porque tal vez en una de esas es más barato usar glifosato y estas semillas que los otros métodos. Y tal vez entran desde ese lado, como te damos algo que es infalible, súper eficiente. Es más fácil también. Más fácil. Y tal vez hay que ver eso también desde lo económico, cómo se maneja. Sí, es que quizá tampoco hay. A veces solamente hay paquete tecnológico y semillas de la mano y no tenés opción. O sea que, pensando todo esta última parte de lo que venimos charlando, el problema al respecto, además de ser un problema político, es un problema de ignorancia generalizada. También por falta de información, por responsabilidad también de un Estado que, por ejemplo, en Córdoba, en estos pueblos, baja la jefa de toxicología a las escuelas a decir que estos productos son buenos y que los pueden usar, pero que los tengan fuera del alcance de los niños. O sea, están diciendo son peligrosos, pero bueno, igual está todo bien. O sea, que no se los tomen los nenes, pero sirve. Entonces, hay una bajada de línea del Estado de que realmente no pasa nada. Entonces, eso, bueno, todas estas investigaciones que, entre otras personas, Patricio Leisegui llevaron adelante y siguen llevando adelante, dan cuenta de esto, ¿no? De que la problemática es muy grande y que no es solamente unos simples malignos que se encargan del poder, sino de cómo la misma población se va matando por falta de información. Totalmente, totalmente. Bueno, y vamos entonces a escuchar un tema que voy a decir particularmente que a Sando no le gusta esta banda. Le mandamos un beso fuera de... Ojalá que no esté escuchando. No va a estar escuchando particularmente porque en realidad estoy nombrando a Sando solamente para contar dónde está. Está formándose para ser en un futuro nuestra abogada de todos los que estamos aquí presentes, de Nati también seguramente si lo solicita. Porque está en un curso de metodología de investigación jurídica. Grosa, grosa. Así que le mandamos un beso desde acá y vamos a escuchar el tema que eligió Juli particularmente, ¿no? ¿Y no le gusta? ¿Cómo sabes que no le gusta? Porque no le gusta la banda. ¿Cómo sabes? Porque ya yo no le gusta cuando yo estoy escuchando esta banda mientras cocino. Si no escuchas esta banda. Ah, yo pensé que era... Yo no elegí el tema, ¿o vos sí? Elegiste el tema, sí. Ah, más o menos. Lo elegimos entre los dos, pero yo bueno. Elegí la banda, vos elegiste el tema, así fue. Bueno, Radio... The System of Down. Rockin'. ellos. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil. Cuando vos lo traducís, es una tontería lo que están diciendo. Pero queda en un mundo muy opaco. Y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía. Es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todas este tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero no para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Bueno, volvemos a este programa de A mí no me importa por Radio La Retaguardia y estamos en una comunicación que queremos hacer hace bastante tiempo y que por una u otra razón nos teníamos dificultades para hacerla. Bueno, hoy la vamos a concretar, estamos en eso. Hace un tiempito recordarán que hablamos de una causa armada, de un chico que estaba preso en Mercedes, que era Diego Chávez y que logró conseguir su libertad. En el momento en el que Diego todavía estaba preso ya en Campana, él había estado previamente en Mercedes, nos pasó un contacto de una persona que nos dijo, loco, estos pibes hacen unas cosas muy copadas, unas actividades muy copadas en la cárcel de Mercedes y me gustaría que los conozcan. Bueno, nos puso en comunicación y ahora estamos charlando con él. Él es Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, Juli, ¿cómo andan? ¿Todo bien ahí? Bien, che, muy bien, muy bueno estar pudiendo comunicarnos contigo. Contanos, ¿dónde estás en este momento? Hace mucho que no podíamos hablar, queríamos entablar esta comunicación, por una cosa, como decías, o por la otra no se podía. Bueno, están todos, mi nombre es Mauro, y soy parte de Arte Sin Muro. Los chicos están detenidos en la Unidad 5 de Mercedes. Lo que hacemos es trabajar sobre el arte dentro de la cárcel, y se creó... de a modo de juego, lo primero, un taller de títeres. Bien. Y después los chicos se unieron todos juntos y formamos una compañía de teatro que se llama Sueños de Libertad. Y Sueños de Libertad del proyecto Arte Sin Muro. Porque sí creo de que también yo soy de un barrio bajo, un barrio marginal, o como lo quiera llamar, quien lo quiera llamar, y conozco todo lo que es. Lo que se vive desde afuera y desde adentro. Entonces decidimos tomar esto del arte o de una manera de libertad, más que nada. Consiste en que muchos de los chicos que están privados de su libertad pueden, o no sabían que eran actores. Un chico me dice, yo nunca en mi vida pensé que iba a actuar, o nunca en mi vida pensé que me iba a vestir, no sé, tenemos una obra de teatro que se llama El Colombiano, que es un hombre que miente a través de Facebook, y engaña a una tal Josefina, que es argentina, y viene a Argentina diciendo que es un colombiano, un narcotraficante, y al final era un mexicano que no tenía dónde caerse muerto. La historia es de una chica trans, y el pibe me dice, yo nunca pensé vestirme de travesti, es que no te vestí de travesti, vos sos un actor. Sí, no soy un actor. Y con los ojos llenos de lágrimas me dice que soy un actor, entonces me doy cuenta que ese ya no es un preso. Claro. Sino que se da cuenta que es un actor. Uh-huh. O sea que estos proyectos artísticos empiezan a pegar fuerte en cada uno de los pibes que está participando y haciéndose parte, y empieza a repercutir en su cotidianeidad, ¿no? Que me imagino que bien lo podrás decir vos, si querés, que bueno, la cotidianidad ahí adentro no debe ser nada fácil y nada divertida, pero que hay que buscar maneras de generar actividades, cosas que sean más sanas, ¿no? Seguramente, yo no victimizo a la persona que comete un delito, ya cual fuere. Uh-huh. Si lo está pagando, y una vez que lo está pagando, creo que dentro de esa paga del delito, esa persona tiene derecho a estudiar, tiene derecho a trabajar, tiene derecho también a conocerse a sí mismo, uh-huh, a través de la literatura, del estudio, de la música, y ellos, o nosotros en sí, como talleristas, o como ellos a veces como me titulan como el profesor, pero con la poca sabiduría de teatro que yo tengo, y lo básico, poder armar en conjunto, y que todos los que estaban ahí, ninguno es parte de un partido político y ninguno militó jamás, y uh-huh, ninguno sabe lo que de nada, o sea, no entienden, que no diferencian entre la mano izquierda y la mano derecha en política. Uh-huh. Y llegaron a esos pibes que por ahí no tenían en la primaria, en la secundaria, y que hoy están estudiando metidos en la primaria, metidos en la secundaria, algunos ingresaron al CDC. Uh-huh. Y digo esto porque es importante, porque creo que esto arranca, la cultura va de la mano de la educación. Uh-huh. y poner, por ejemplo, en Ciudadela hablaba con un chico, me dice, yo vivo en Fuerte Apache y pusieron 200 gendarmes. Y me dice, ¿por qué no pusieron 200 maestras o 200 personas asistentes sociales? Me dice, para que vayan a mi casa que no hay para comer. Son problemáticas del Estado que no van a cambiar. Uh-huh. Dentro de este lugar, nosotros tratamos de los lunes, los miércoles y viernes, los días que hay talleres, de que se armen obras de teatro. Las obras de teatro duran 15 a 20 minutos, son obras espontáneas, de la vida cotidiana, una titulada La Vieja Chusma, otra de igualdad de género, otra de violencia de género, otra habla de la droga, otra habla de un joven desamparado y adoptado por su propio abuelo. Y esto repercutió de una manera que a los chicos desde la unidad 5 de Mercedes los han llevado a la unidad 48 de San Martín. Y los van a llevar a otras unidades, trasladar internos de una unidad a otra, no para ser trasladado de penal a penal, sino para ir a llevar arte, uh-huh, o para ir a mostrar una obra de teatro. Creo que fue un golazo. Uh-huh. Y en eso siguen laburando y seguimos. A veces cierran un montón de puertas. Uh-huh. Pero el problema no es tener con qué abrir la puerta forzándola, sino es tener la llave. Y la llave que tienen o que tenemos es el arte, es la música, es el teatro. Es algo que yo tampoco lo sabía, que lo fui descubriendo a medida del tiempo, a los palos que me dio la vida, o por ahí por elegir a veces, como decías vos que lo conociste desde adentro o desde afuera, para que tenés otra perspectiva de vida. Yo creo que esto cambia el paradigma, creo que sí se puede. Hay un montón de personas que quizás pueden opinar, no, esto está en preso, se hacen esto por una diversión. Yo creo que ningún pibe que está preso se va a vestir de como si fuese una mujer. Ningún pibe que está preso va a vestirse de una anciana. Uh-huh. Ningún pibe que está preso va a querer hacer todo eso, porque hay un llamado berretín o hay un límite que el pibe de barrio o el mismo preso no lo permite. Entonces cuando se rompen esos candados que hay en la mente de las personas privadas de libertad, ya decís, ese pibe ya no es ningún pibe, no hace chorro en sí, Julián. Uh-huh. Pero ese pibe ya no es más un preso, ya no es más el, ni él mismo se margina, ni él mismo cree que es un preso, sino que está esperando la hora de la salida a su taller de teatro. Uh-huh. Y ahí se convierte en esa persona que hablamos, en el actor. Qué bueno que es escucharte, Mauro, contando estas experiencias, porque creo que hay algo muy interesante, que es poder también vincular. Digo, siempre que hablamos de los pibes que están privados de su libertad, muchas veces, bueno, mencionamos las causas y hablamos de la cuestión carcelaria como todo un gran problema y como todo lo malo que allí adentro pasa, y a veces se nos escapa la parte de pensar que ahí adentro también pasan cosas muy buenas que ojalá pudieran ser afuera, porque seguramente vivir allí es una mierda, pero digo, el poder transformar esas realidades y esas historias en arte y en poder compartirlas y en, como contás vos, poder salir, me imagino que debe ser muy liberador y muy, muy saludable. Y pienso que ahí hay algo también de lo pedagógico, ¿no? Que no sé cómo funciona específicamente en Mercedes. Sé que hasta hace un año, por lo menos, funcionaba la educación ahí adentro de la cárcel, pero quiero ver cómo se vincula lo educativo, qué espacios hay ahora en Mercedes para estudiar y de qué manera eso repercute positiva o negativamente en los pibes, en los internos. Negativamente creo que no tiene una repercusión. Uh-huh. Si bien la persona que está, por ejemplo, en los talleres de teatro o de música, se le da la posibilidad o tiene más acceso a la educación, porque los talleres se utilizan en el espacio físico de la educación. Entonces, no podemos decir de que, no voy a decir de que sí, que es un lugar como, bueno, sí, qué bien que están, uh-huh, ¿no? Porque si bien sabemos que las cárceles en cualquier lugar no son buenas. Que sí pasa, que vos decías algo importante, nosotros miramos siempre todo lo malo. Yo tengo una frase mía, que uh-huh, no, que son muchos los revolucionarios, pero pocos hacen la revolución. Uh-huh. Pocos son los que van a la cárcel, pocos son los que dan un taller, pocos son los que tocan la guitarra en ad honores, pocos son los que van a dar un taller de teatro una sola vez. O sea, tipo, vení una sola vez, sos actor, sos grosso, tenés el talento, sos artista callejero, date una oportunidad para sentir vos qué se siente, cruzar una reja, uh-huh, pasar por una requisa y ir a encontrarte con pibes que entonces hablemos desde ahí, yo digo, y como uno a veces dice, no hay que esperar del otro, uno se resigna a no esperar del otro, algunos, yo creo que siempre espero la mano de un compañero, de un amigo, de una amiga, de una compañera, siempre está ese pensamiento de decir, no, che, alguien se va a acordar y va a venir, o alguien se va a acordar y va a ir a tal o cual lugar, porque esto arranca desde abajo, con fuerza, con ganas, porque uno dice, sí, pero no te cuesta nada, son 365 días que tiene el año, uh-huh, un solo día, dos horas, tomarte un mate con un pibe y decir, bueno, el teatro se hace de esta manera, no se habla uno arriba del otro, no se da la espalda al público, digo, tiro como tip para que hay que hacer, para cambiar hay que hacer, para que esto cambie hay que hacer, y no, por eso nosotros entendimos de que no hay ningún apoyo de ningún lugar, ni político, ni del establecimiento, nadie que genere que a esto avance. Los pibes salen y los requisan, los pibes salen y pasan por las rejas, los pibes salen y, pero ellos eligieron estar en ese lugar, porque saben que ahí está el cambio, no por actuar hay un cambio, sino por cambiar la mentalidad, uh-huh, por pensar distinto, porque después en lo cotidiano viven adentro de un pabellón y están dentro de un establecimiento penitenciario cumpliendo las normas de lo que tiene un establecimiento, pero en su horario, en su tiempito, ellos van, estudian, después hacen su taller de teatro y regresan. Uh-huh. Cuando yo creo, lo digo a mi manera de pensar, que cuando el pibe se acuesta en la cama, se ríe solo o lo cuenta como anécdota, hoy hicimos tal cosa, tal otra, me equivoqué en esto, ya tiene un cronograma y sabe que, por ejemplo, hay días especiales que se hacen eventos y vienen grupos desde afuera, han venido grupos conocidos de cumbia a hacer los eventos y ahí ellos tienen la oportunidad de presentar su obra teatral. Uh-huh. El pibe de 40 años, de 30 años, de 35 años, la cara de esa persona grande, como si fuese un nene, como si fuera por jugar al fútbol por primera vez, es impresionante. Las ganas, el deseo, la buena vibra, la onda, sin tener un profesor, sin que nadie le enseñe nada, sino que, che, no, hablá para adelante al público, no nos pisemos, todo consensuado entre ellos mismos, eso es oro puro. Uh-huh. Por eso a eso nosotros le sumamos también lo que es música. Claro. Así, te escucho y pienso, en las clases populares algo que muchas veces está muy negado es no solamente el arte y la posibilidad de hacer y de consumir arte, sino también la cuestión del juego, ¿no? El jugar, desde niñes, por ahí que muchos tienen que salir a laburar, o bueno, y por una u otra razón tienen negada la parte del juego. hay algo de eso también, ¿no? De ver jugar por primera vez a pibes que por ahí tienen 20, 30, 40 años y que, eso, están experimentando la sensación de decir, bueno, por un rato me saco las zapatillas y soy yo y voy a jugar, ¿no? Claro, bueno, es una ronda, un juego que se hace un ya, se pasa, o sea, yo te digo a vos, hola Julián, vos decís hola Julián, hola Julián, a todos alrededor y así uh-huh. se va haciendo un juego. Y todos se divierten, todos se ríen y todos son iguales. Y es algo que nosotros dijimos, qué loco, porque estar entre personas que cometieron otros delitos y que vos no lo mirás así, y que vos mirás como un compañero de teatro y que todos se rían y que obviamente que hay discusiones y discusiones fuertes porque son 16 personas que piensan distinto, claro. Pero todos tienen un mismo objetivo. Una es salir de acá con un cambio y otra es lo positivo, es que el espectáculo salga bien, el show que ofrecen de 15 minutos, de 20, que salga perfecto, desde la utilería, la puesta en escena, el sonido, la iluminación, todo autogestionado. Uh-huh. O sea, para mí es emocionante y a mí me llena el alma, a mí me llena el alma ver pibes que están... Es como decías vos recién, sí, pero... Y por ahí alguien está escuchando y dice, sí, pero... Este pibe está hablando de personas que delinquieron, que robaron. Uh-huh. Personas que... Como también vos hablabas al principio, un pibe que estuvo 3 años preso y el juez terminó en un juicio oral y dijo, no, este pibe no tenía nada que ver. Uh-huh. Y ese pibe se comió 3 años preso. Uh-huh. Yo no sé si los que están, no digo a mi cargo, sino pero que los que están trabajando en el taller son culpables o inocentes. No soy yo quien lo puede decir. No es la señora que está escuchando y tomando el mate. O sea, hay un juez que lo puede condenar. Y hasta el proceso, todos los que están ahí están todos procesados, con 2 años, con 3 años, con 1 año y medio. Yo no quiero hablar de lo judicial. Lo que sí quiero dejar, gracias a ustedes por el espacio, es esto de que desde este lugar, o sea, digamos, desde dentro de la cárcel, hay pibes que están privados de libertad, pero que sí también están haciendo arte. Lo que decías vos, ustedes que tienen la oportunidad de que hay movimientos sociales o en los barrios, hagamos no para que gane alguien, hagamos no para que salgan las fotos fulano, hagamos uh-huh. por uno mismo, la satisfacción se la llevas vos. Si en tu casa vas y te comes un plato de guiso, te comes un asado, la satisfacción de decir, yo estuve con unos pibes hoy que no tenían ni para comer en la villa, comí un sándwich, lo partimos entre 14, y esa satisfacción, y lo vi jugar, y lo vi reír, hay que disfrutar. Hay que disfrutar y dejar de tener la mente tan, no, que gana fulano, que está hundido, que... No, esto es Argentina, nosotros los argentinos avanzamos, siempre avanzamos, siempre nos tiraron abajo, y personas que estuvieron muy arriba, que los directores técnicos de este gran juego siempre nos tiraron abajo y la Argentina siempre salía adelante. ¿Pero por qué? Porque hay pibes como ustedes y como un montón de otros pibes y pibas que apuestan al campo, que dicen, sí se puede, que no, que usa la gorrita, es un negro de cabeza, porque el que usa gorrita también es un agente policial. Entonces, el negro de la villa usa la gorrita, es un negro de villero. Entonces, el que usa la gorrita azul no es un negro de villero, es un agente policial. Entonces, sí. Merecemos un respeto a todos. Desde el que dice el cabeza de termo de la villa, porque usa un conjunto deportivo y una gorrita, hasta el que usa un uniforme de un solo color y también con una gorrita. Uh-huh. Cambiar ese paradigma. Yo entiendo que las cosas están cada vez más jodidas, pero si miramos desde los... Ahora, yo te digo una cosa, Julián. Uh-huh. Mañana me sale un pibe de teatro y me viene a mi casa y me dice, Mauro, no tengo ni qué comer. Somos casi 2, mirá, un plato de comida hay. Mañana el pibe vuelve y me dice, no tengo trabajo. ¿Qué hago yo? ¿Qué le digo? No sé, actúa, anda en un semáforo, no lo puedo hacer. ¿Por qué no hay un lugar? ¿Por qué el sistema es tan perverso y no hay un lugar que digan, bueno, a partir de hoy se va a inaugurar? Inauguraron, no tengo nada contra los animales. Todo bien. Uh-huh. Inauguraron un hospital de animales, una veterinaria gigante. Inauguran una fábrica para ex detenidos. Para que se... Pues vaya un pibe, sale a una fábrica y dice, no, tenés antecedentes. Bueno, entonces, para que se evite eso, si alguien está escuchando, ¿por qué no encienden la chispa y ponen una fábrica para ex detenido? Que es personas que salgan privadas de acá puedan trabajar. Uh-huh. ¿Porque no les conviene? ¿Porque no es rentable? ¿Porque está todo predispuesto así de esta manera para que salgan y entren, salgan y entren? La puerta giratoria que dicen en gira para salir y entrar, ¿no? Para salir y no volver a entrar. O sea, eso, cambiar eso. Y bueno, no solamente hacemos teatro, sino también tenemos día de reflexión, día de charla, no somos religiosos, obviamente, tenemos una cultura urbana que nosotros defendemos también, como te digo, tiramos todos para un mismo lado sin ninguna ideología política. O sea, no hay una ideología de decir, che, esto es así. Sí, uno trata de aportar un granito de arena diciendo, che, mira, esto es así, esto es así, ahora fíjate vos. Tratamos de no ser tan políticamente correcto y tratamos de hacer el arte, y tratamos de reírnos, de disfrutar, tratamos de hacer canciones. Estamos armando una banda, también yo tengo una banda, también ahora yo te voy a comentar. Sí, sí, sí. Pero acá dentro de este lugar estamos armando una bandita que va a ser de distintos géneros musicales, porque hay muchos chicos que tocan, y bueno, nada, contento. Y contento también de esta nota, que la pudimos hacer. Qué bueno. Bueno, ahora antes de pasar a charlar un poquito y después a escuchar un poquito algo de Portate Bien, justamente hace un ratito mencionabas a esos de gorrita pero que tienen un uniforme y un mismo color. ¿Qué pasa en el sistema, en el servicio penitenciario cuando los ven a ustedes laburar con el arte y reírse y disfrazarse y jugar? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los reciben? ¿Cómo los tratan? ¿Qué pasa en la cabeza de un penitenciario cuando los ve laburar a ustedes? Lo que pasa en la cabeza de esa persona no lo puedo saber, pero lo que sí te puedo decir son las expresiones. Bueno, lo que puede llegar a pensar una persona no lo tengo. Cierto, cierto. Pero sí son las expresiones. Uh-huh. El ceño fruncido, la cara de, o el gesto de, bueno, ahí te abro. Hay baños de teatro. ¿Les hacen comentarios al respecto? Oh, hay un respeto que se genera desde un cambio, porque, o sea, ¿cómo puedo decirte? El pibe que hoy es, hay una transformación, uh-huh. Y hablo de una transformación genuina, de decir que este que era re bardo, hoy está yendo con un saco, con un sombrero, con su corbata, con, no sé, o con su traje de actor. Ese pibe que antes era, capaz que no era de buena conducta. Hoy, claro. Uno dentro de este lugar, hay dos mundos distintos, uh-huh. dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Son dos mismos mundos, dos mismas ciudades, pero divididas con paredones. Entonces, estos que cuidan dentro de este lugar son los mismos que cuidan afuera, además que con distintas jerarquías o distintos nombres. Pero yo creo que hay un respeto. Uh-huh. Hay un respeto porque se hace, porque uh-huh. Si se boludea no hay respeto. Uh-huh. Si lo que uno hace no está tan bueno, a lo primero de todo, cuando esto empezó, se reían todos. Hasta los mismos compañeros de los mismos chicos que están privados de su libertad también se reían. Uh-huh. Ah, mirá lo que están haciendo esto. Y uh-huh. Estos... Mira, tengo una anécdota para contarte que es fuera de lo que es Arte Simbolo, en la unidad de 48 de San Martín, uh-huh. Hay unos chicos que hacen rugby. Y esos chicos no solamente fueron a otra cárcel, no solamente fueron a otra provincia. Esos pibes fueron a Roma. Y los uh-huh. atendió, bueno, en el Vaticano, el Papa. Bueno, no importa quién los haya atendido. Lo importante es que se le dio una oportunidad. Y todos esos que eran delincuentes, hoy son un equipo de rugby. Y los Pumas los entrenan en la cárcel. Van a la unidad. Hay gente que se preocupó por esos pibes. Claro. Y esos pibes hoy cruzaron el país, fueron a Roma en avión, todos privados de su libertad, a Roma en avión. Entonces sí se puede, sí, no necesitas plata, necesitas gente que piense distinto, uh-huh. Gente que diga, bueno, cambiemos. Y hay gente que no va a pensar distinto, voy a tu pregunta de nuevo para no irme, yo creo que hay un respeto. Hay un respeto, seguramente alguien se va a reír, pero yo creo que hay un respeto desde todo tipo, desde ellos hasta los mismos compañeros, porque vieron el esfuerzo, porque ven las ganas, porque ven la seriedad en el trabajo, en esa parte artística. Bueno, qué bueno que así sea, llora la gente. Nosotros, cierro con esto, en una obra de teatro, ya que ustedes la presencien, uh-huh. La gente llora por la emoción que causa la obra de teatro, porque es una obra cotidiana, me pasa a mí, te pasa a vos, le pasa a cualquier uh-huh. hijo de vecino. Habla uh-huh. de madres, de padres, de droga, de delincuencia, de aborto, hablamos de todo tipo, uh-huh. siempre con un respeto, por supuesto. Qué bueno escucharte, Mauro, y te vamos a seguir escuchando. Primero contame así un poquito de qué se trata Portate Bien, esta banda que surge desde allí adentro, desde la unidad 5 de Mercedes al mundo, Y después, si podés, ilustranos lo que nos comentás con una canción. Así vamos, nos vamos yendo de esta comunicación y también de este programa. Bueno, genial. Portate Bien es una banda, Portate Bien es un dicho así como más de barrio, uh-huh. Cuando uno te dice, no sé, dejate, es como dejate hinchar, portate bien, ¿eh? Uh-huh. No me vengas con ese verso. Y Portate Bien se generó así, dijimos, ¿cómo le ponemos nombre a la banda? Pongámosle Portate Bien. Y empezamos con unos temas, hicimos rock, después nos fuimos a tipo tango y después terminamos haciendo una cumbia rap. Y Portate Bien, si es combativo, es una. Portate Bien ya se genera desde el 2012, desde la unidad de voto, con un gran esfuerzo de muchos chicos, que hoy tenés a uno y mañana te trasladan a otro. Y Portate Bien tiene muchos temas, como por ejemplo No Me Invan, que tus palabras ya no me hacen nada. Si ustedes los que roban y a nosotros nos dejan en cana, manga de políticos injustos, ponen gendarmería, un policía que mató a un pibe por gusto, fragmentos de rap que tienen y no te lo tiro, pero te voy a cantar una canción que espero que les guste, es algo que todavía no salió, que es lo que vamos a sacar ahora dentro de poco, y espero que te guste. ¿Vamos a tirarlo? ¿Dale? Dale, y después va a sonar No Me Invadan, después de que nos comunique, después de la comunicación suena No Me Invadan, así que vamos con la otra. Bueno, ¿me escucha ahí? Sí, a ver. De madrugada, donde no se respira bien, yo creo ver 4, 5, 6, son muchos, lo sé. Yo vi la muerte llegar y escuché gritos de dolor, un compañero que gritaba, no me lleven, por favor. De madrugada, donde no se respira bien, yo creo ver 4, 5, 6, son muchos, lo sé. Yo vi la muerte llegar y escuché gritos de dolor, un compañero que gritaba, no me lleven, por favor. ¿Dónde estará? Recuerdo su sonrisa, unos mates y algo más. Que la memoria no se olvida. En un campo de concentración, no, la memoria la llevo en el corazón. No lo vi más. ¿Dónde está? Bueno, es un pedacito de más o menos, ¿no? Tengo con la guitarra media desafinada, perdón. Temazo, buenísimo. Habla de un amigo, de un lugar. genial, muy buena ahí también. Aplauso. No, habla de un amigo que se lo llevan, que son muchos los que vienen, que este tipo está mirando desde algún lugar, que están abriendo, que lo están sacando a un compañero, que se lo llevan, que no aparece más, y ese amigo recuerda una sonrisa, unos mates, y lo que decimos siempre, que la memoria no se olvida en un campo de concentración, ni en un destacamento policial, ni dentro de una cárcel. La memoria de nosotros la llevamos en el corazón, y no por ser políticos, sino por una perspectiva de vida, por un sentimiento de lucha, de esfuerzo, de que sí se puede, de que, como siempre decimos, ningún pibe no hace chorro, que sí existe un cambio, y el cambio lo generamos nosotros mismos, porque si esperamos de los demás, ya sabemos que estamos a más de 60, y no, las cosas no van a cambiar. A full, Mauro, la verdad que es esperanzador escuchar que hay gente activando en estos espacios en los que muchas veces mucha gente piensa que no pasa nada, solamente violencia y cosas tristes. Está buenísimo escuchar esta experiencia y apostar a que esta experiencia se multiplique y se visibilice y se difunda, y que sean más los artistas, las artistas que se acerquen, y que sean más las veces que ustedes también puedan salir y acercarse, y que esto circule, y que y que podamos disfrutar de lo que se genera allí adentro, para adentro, para afuera, y romper esa barrera de la afuera y de adentro también, tratar de hacerla lo más indivisible posible, para que también la libertad sea algo que lo podamos conquistar todos y todas. Muchas gracias por la comunicación. Te cierro con esto, te agradezco a vos, a todos los chicos de la retaguardia, a los chicos de la radio, a todos los que están escuchando, amigos y amigas también, que también pasamos el link para que nos escucharan. Gracias, y a todos los que están escuchando, están más que invitados, solamente que se contacten con los chicos de la radio para que puedan darle una mano a estos chicos que están haciendo teatro y que están haciendo música. Gracias una vez más, Julián, a los chicos de la retaguardia y a todos los que sí siempre dicen que sí se puede. Así que muchísimas gracias. Bueno, la frase no está tan buena, si se puede, pero nos la robaron. Sí, me la chorearon. Era con buena onda y ahora suena media rara. Che, chicos, muchísimas gracias. A vos, che. Nos vemos pronto. Y ojalá nos podamos encontrar finalmente allá haciendo música. Genial, vamos a pactar algo, vamos a hablar con esta gente para ver si podemos hacer algo bien copado. Chicos, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto. Muchas gracias. Él fue Mauro desde la unidad número 5 de Mercedes. Él es un interno, pero además es un trabajador del arte allí. Generaron este proyecto muy a pulmón, muy autogestivamente, con las dificultades que implica generar arte y cultura adentro de un penal. Él siempre me dijo que lo pueden hacer y que no les hincharon nunca las pelotas, que pudieron trabajar bien. Así que festejamos que exista este proyecto. Creo que realmente es importante ver que hay otras formas de vincularse adentro de las cárceles, porque incluso mismo nosotros, cuando conocimos las experiencias en la cárcel, por ahí cuando vinimos acá a contar, tuvimos para decir toda la violencia que vimos, desde no solo la violencia desde algo, desde algún hecho particular, sino de la violencia de lo que es el estado de las condiciones higiénicas y edilicias de las cárceles, desde la comida y desde todo lo que, desde la requisa y desde todo lo que se ve y se genera allí adentro. Entonces, siempre lo que nosotros bajamos fue que todo parecía ser horrible y una mierda. Bueno, existen también estas realidades, estas experiencias que tienen que ver con una construcción que, si lo escuchan a Mauro, nada. Realmente sabemos que la construcción está buena, es saludable y les hace bien a los pibes, y que es una forma también de generar dignidad adentro de un lugar que desde el Estado se baja mucha indignidad o falta de dignidad. Aprovecho, bueno, ahora después de este cortecito, ahora vamos a escuchar un tema de la banda Portate Bien, de la que nos contaba recién Mauro. Aprovecho también para contar que este viernes 18 de octubre a las 9:30 va a haber una radio abierta en los tribunales de Morón, en la calle Cristóbal Colón 151, en el TOC número 3, por la libertad de Santiago Almirón, que es un pibe que está preso por una causa armada. Hemos hablado con su familia, que se ha acercado varias veces a este programa. Bueno, difundimos esta actividad el 18 de octubre. El 17, un día antes, va a ser la marcha plurinacional contra las causas armadas. Y bueno, después del corte y después de la canción vamos a seguir hablando un poco de las comisarías. En el caso siguiente será por el juicio que se está llevando a cabo en Pergamino por la masacre que se sufrió allí en el penal, en la comisaría número 1, en el año 2017. Vamos con Portate Bien. Bienvenidos a una nueva dimensión. Esto es XTV. Portate bien. Al que le gusta bien y al que no tan bien. No me invadan, no me invadan. Tu política no me importa nada. No me invadan, no me invadan. ¿Y los pobres qué? ¿Y los ricos qué? La brigada, ellos roban, ellos tranzan. Nadie hace nada y qué importa. Estos pobres marginales de una clase humillada. No me invadan, no me invadan, no me invadan, no me invadan. Yo vengo desde abajo sin un talento, luchando desde niño por un progreso. Me enseñaron el delito como trabajo, no me dieron oficio ni por un rato. Por eso yo te digo que no nos mientan, porque somos capaces

¿Sabés de qué vas a hablar o no? No, ¿le puedo mandar saludos a mi familia? Sí. Bueno, saludos, familia. Dale, bien, ahí son dados los saludos. La familia está muy contenta, ya nos mandan mensajes, porque dicen que en su programa nunca manda saludos, así que... Es cierto, pero no, en mi programa no estoy invitado. No estás invitado, claro, cuando uno no es invitado, no, ¿para qué mandar saludos? No. Es verdad. Che, bueno, veníamos trabajando la cuestión, la temática carcelaria... Desde otro punto de vista, mucho más alegre y mucho más, si bien uno pensaría que nada puede ser alegre, bueno, hay experiencias interesantes y de cosas que se generan que están buenas, no es el caso de lo que vamos a charlar ahora, que tiene que ver con el juicio que se está llevando a cabo en Pergamino por la masacre que hubo en la comisaría número 1 en el año 2017, el 2 de marzo. Estamos formando parte, tanto yo como vos, Rodri, de lo que se está generando, que también es interesante, que es el diario del juicio. Y bueno, si querés contanos un poquito de qué se trata este diario del juicio y cómo ves esta experiencia colectiva en cuanto a lo periodístico, pero también en cuanto a tu militancia, que también tiene que ver con respecto a esto. Bueno, en principio quiero mandarle un abrazo muy grande y afectuoso a Alberto Fernández, que dice que los medios tienen que ser todos comerciales. Si los medios fueran todos comerciales, este diario del juicio no existiría, ¿no? Uh-huh. Y no existiría la difusión del juicio en Pergamino, porque casi ningún diario tradicional comercial o medio tradicional comercial lo está diciendo. Entonces para la gente no existiría la masacre. Exactamente, casi. Exactamente, no existiría la masacre, no existiría el juicio. Sí, bueno, la cobertura colaborativa está buenísima porque por un lado permite la conformación de un grupo comunicacional que tiene un trabajo que muchas veces se cruza, ¿no? en lo cotidiano y que en este sentido o en este caso ese entrecruzamiento está mucho más organizado porque lo que se plantea es que haya un medio de comunicación provisorio, pero que queda además, porque esto va a quedar, alguien lo va a poder consultar en 2, 3, 10 años. Es un acontecimiento histórico porque es un juicio a 6 policías, no pasa todos los días. Uh-huh. Tiene la peculiaridad de que tenemos que viajar, porque la mayoría de los que lo estamos cubriendo somos de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, lejos de Pergamino. Y bueno, la verdad que está saliendo muy bien. Yo estuve la semana pasada, esta semana estuviste vos con Anto. La semana anterior estuvimos con Andrés de Radio Presente. Y bueno, es un trabajo muy interesante porque uno recibe el afecto de las familias allá. Uh-huh. Que bueno, por supuesto están devastadas porque no encuentran la explicación a lo que sucedió en marzo del 2017. Pero sin embargo, por otro lado, están esperanzadas porque, imagino, Juli, vos fuiste 2 veces ya, 2 semanas, habrás notado que hay indicios desde el tribunal de que la cosa va bien. Ojalá que se cumpla esto, ¿no? Estamos muy cerca del veredicto, dentro de un par de semanas son los alegatos. Y la verdad que yo, volviendo a lo comunicacional, me siento muy conforme con el trabajo que estamos haciendo. Es un diario que se está tomando con mucha profesionalidad, con mucha militancia, con mucho compañerismo. Y eso no es algo que abunda tanto en los medios de comunicación. Y permite que tengamos un diario digital muy interesante y que la familia esté muy conforme, que eso es importante también. Uh-huh. Déjame aclarar y agregar que el diario del juicio se puede seguir en Juicio 7 Pergamino, 7 con números, .blogspot.com. Y es una cobertura no solo de La Retaguardia, de Radio Presente, como mencionaste, también La Caterva y Cítrica, si no me equivoco, sí. No me faltó ninguno, ¿no? No. Así que sí, como dijeron acá, como dijiste acá, Pedro, esos son los medios que estamos formando parte de esta cobertura. Y está bueno además que realmente en los viajes se da que viajamos personas de los diferentes medios, ¿no? Y que, bueno, quizás con las personas del mismo medio a veces tenés algunos criterios comunes o cosas que ya están charladas, saldadas. Bueno, acá hay todo el tiempo algunos debates al respecto, debates periodísticos, debates de estilo, debates de qué contar, qué no. Bueno, está bueno lo que se da porque es también de formación de alguna manera, me parece. Yo les quería comentar un poquito lo que pasó esta semana, que fue una semana importante, fundamental para el juicio, porque desde el lunes, los juicios son es el día lunes, martes y miércoles, de 10 de la mañana a veces 2, 3 de la tarde. Ayer el otro día, el miércoles, fue hasta las 5 de la tarde que se extendió porque declaró el comisario y el oficial de servicio, que son quienes creemos que más responsabilidad tienen y quienes seguramente serán los que, si realmente hay condenas, serán los que tengan los números más grandes. Bueno, declararon los 6 imputados y declararon algunos testigos más que quedaban. No voy a ponerme a decir particularidades de lo que declararon, porque además nos quedan 5 minutos de programa. Sí, hay algo que, si vos, Rodri, me podrás dar la razón o no, ahora lo charlamos, de que hay un montón de cosas que se pueden ya ver, de que podríamos decir, bueno, certezas de lo que pasó ese día. Porque cuando vas escuchando las declaraciones, bueno, obviamente todo, cualquiera puede mentir o decir cosas que no fueron. Pero muchas de las declaraciones tienen puntos en común. Las familias todas dicen que vieron a estos policías, que estos policías, ya después de que los chicos habían muerto, salieron a decirle que estaba todo bien, que no había pasado nada, que había habido un pequeño fuego, pero que se había resuelto. Que, bueno, se saben algunas cosas concretas. Los policías esta semana, en sus declaraciones, no pudieron decir en ningún momento qué horario era cuando pasaba nada. O sea, no hubo una precisión de horario. Que es curioso. Es curioso que haya policías que digan que no recuerden ciertas situaciones que seguramente, si las vivís, no te las podés olvidar. Eso lo dicen los psicólogos peritos y las psicólogas, pero también uno lo puede intuir, ¿no? Que si estuviste en el momento en el que una persona que se estaba prendiendo fuego te gritaba algo y vos no lo recuerdes, digo, me parece que es como mínimo un poco perverso. Pero bueno, esta semana declararon los 6 policías, 5 tienen una defensa común, que Salva. Alba y sus defendidos apuntan a echarle las responsabilidades a el fiscal, por un lado, diciendo que, por ejemplo, había 19 detenidos y tenía que haber 18 y que eso era culpa del fiscal. También le echan la culpa a los bomberos, que dicen que llegaron muy lentos y que no hicieron las cosas como había que hacer. Y en sus declaraciones lo que dicen es, o empieza, por ejemplo, Carrizo y dice que los otros 5 hicieron todo bien, todo perfecto. Después habla Rodas, otro de los policías, y dice que todos los otros 5 hicieron todo bien. Cuentan y inventan datos así de humanidad. Nosotros les llevábamos agua a los chicos y nosotros hacíamos lo imposible por tratar de entrar y no lo podíamos hacer. Bueno, y todos de esa manera se defienden. Donza, que es el ex comisario, tiene otra defensa. Y se nota que tuvo otra defensa porque, por ejemplo, cuando los otros 5 imputados declararon en su última pregunta, que era en la pregunta que siempre hacía Alba, que era ¿qué esperas de este juicio? Todos decían que sea justicia por nosotros, pero también por las familias que se les murieron los chicos. Como, bueno, algo que seguramente no sienten, pero lo dicen. Bueno, Donza no. Donza dijo, espero que me absuelvan. Dijo, punto. Así que, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esta...? Bueno, terminaron las declaraciones, la semana que viene no, la otra, son los alegatos, primero de la querella, después de la defensa, y una o dos semanas después, todavía no sabremos, pero será seguramente a principios de noviembre, se sabrá cuál es el veredicto de este tribunal. Sí, Juli, la verdad es que tu resumen de la semana fue excelente. Coincido con vos con respecto a que, por lo menos en la semana que fui, y además las notas que me tocó editar, leí todas las notas, pero las que me tocó editar tienen un trabajo diferente porque la leí varias veces. Uh-huh. En las declaraciones de las personas que estuvieron, y que no son policías, y que estuvieron ese día dentro de la comisaría primera, casi no hay contradicciones. Y se acuerdan con mínimo detalle cuestiones que, es verdad, es difícil olvidar. Uh-huh. Uno de los bomberos voluntarios dijo que no recuerda ninguno de los miles de incendios que le tocó apagar a lo largo de toda su carrera como bombero voluntario. No recuerda incluso alguno que fue hace 3 días, 4 días, eso cuando declaró, pero no se puede olvidar nunca más de lo que vio ese día de marzo de 2017 en Pergamino, en la comisaría primera. Entonces, suena poco creíble la declaración de algunos policías que además, en algunas cuestiones sí recuerdan algunos detalles y en otras no, tienen como unas olvidos y amnesias selectivas, se contradicen con lo que dijeron antes de una forma bastante... con lo que dijeron en declaraciones días posteriores a la masacre, pero incluso a veces se contradicen con lo que dijeron 5 o 10 minutos antes. Totalmente. O con lo que dijo un compañero antes, o al otro día, o el día anterior. Y es como que cuando decimos que hay indicios por parte del tribunal, no es porque el tribunal muestra una determinada parcialidad ante uno de los dos espacios. No, lo que está... Digo, las declaraciones a veces son tan burdas y son... tan poco creíbles que el jefe del tribunal, Burrone, tuvo que en varias oportunidades frenar al que estaba declarando, al policía o la policía, y decirle, mire que estaba bajo juramento. Ojo lo que está diciendo porque puede ser con, digamos, el falso procesamiento puede aparecer en el veredicto. Bueno. Yo quería solamente, antes de despedirnos, recordar que todo esto que ustedes están comentando, a medida que van avanzando las jornadas, sigue subiéndose al diario del juicio, que se puede ver en juicio 7, 7 con número, juicio 7, pergamino.blogspot.com. La verdad que es un laburo excelente que no me toca participar, me hubiese encantado, la verdad, pero... Estás a tiempo de sumarte, ¿eh? Se me complica con la facultad, justo. Así que es mi único impedimento real, la facultad y el laburo. Pero sí, me gustaría muchísimo y es un laburo, yo viéndolo desde afuera, es un laburo excelente y que también pronto, agrego también que pronto en la próxima edición de La Redadora de Papel habrá una nota justamente sobre el juicio de Pergamino de la mano de Rodri Ferreiro, así que... Solamente eso. Y permitinos mandar saludos para las personas, para las familias y para las personas que allí se organizan en Pergamino, que garantizan que cada semana haya un espacio para parar, haya comida, haya viáticos y que esos días nosotros tengamos la comodidad de trabajar. Es un trabajo muy intenso, pero que realmente... está muy facilitado. Sí, y que colaboran además con la cobertura periodística, porque nosotros le mandamos la nota para que la lean, observan alguna corrección, en el recinto están marcando fotos o mirá lo que está pasando cuando a uno se le escapa. La verdad que sí, es un laburo bárbaro el que están haciendo allá los compañeros y las compañeras, así que sí, le mandamos. Y afectivo además, ¿no? Porque... Y afectivo porque acompañan, abrazan, nos dicen qué buena nota, gracias por todo. Eso también es importante, no hay que olvidarlo, por supuesto. Bueno, les dejamos, les mandamos un saludo grande, que sea un éxito el encuentro de mujeres y lesbianas, trans y disidencias, y que la policía no reprima, esperemos que así sea, y si reprime seguramente vamos a comunicarlo y a estar difundiendo de la manera que se pueda para acompañar a las compañeras. Nos despedimos entonces, Juli. Hasta el viernes que viene.